Etengabeko emisioa zintzilik! Zintzilik irratiko diska berriaren kontzertua. Urtarriak bos. Aste artea, gaueko zortzietan. Niesen aretoan. Sarrera 5 €. Sendabe larrak. Asimila. Con guayaz. Caso mai. Músculo. Eta gallinero all star. Sarrera erakutsita, diska berria 5 €. Etengabeko emisioa zintzilik! Las entrañas.

Con el bloque de temas nuevos, así que nada, pase lo que pase. Thank you. otra vez. Casco. Se hondo. Vamos con otra nueva hoy. Thank you. Bueno, recuperamos canciones que ya teníamos antes. Antes de del cambio de formación. Así que nada, Giza Factoria. Bueno, quedan dos. Aurpegiak. aurpegia. Solo sonreír. sin nada, tan solo tus mentiras, sin nada, sin nada. Me quedo sin moneda, sin nada, tan solo tus mentiras, sin nada, sin nada. Me quedo sin moneda, sin nada, tan solo tus mentiras, sin nada, sin nada. Me quedo sin moneda, sin nada, tan solo tus mentiras, sin nada, sin nada. Etengabeko emisioa zintzilik! Zintzilik irratiko diska berriaren kontzertua. Urtarrilak bos. Aste artea, gaueko zortzietan. Niesen aretoan. Sarrera bost euro. Sendabe larrak. Asimila. Onguaiaz. Kaso mai. Músculo. Eta gallinero all-star. Sarrera erakutsita, diska berria bost eurotan. Etengabeko emisioa zintzilik.